Sábado pa pa pa para, sábado pa pa pa pa, sábado pa pa pa para, party party party pa. Las mujeres quieren chicha, las mujeres quieren ron, las mujeres quieren chicha, chicha, chicha, chicha y ron. Las mujeres quieren chicha, las mujeres quieren ron, las mujeres quieren chicha, chicha, chicha, chicha ron. Sábado pa pa pa pa, sábado pa pa pa pa, sábado pa pa pa pa, pa pa pa pa pa pa. Las mujeres quieren chicha, las mujeres quieren ron, las mujeres quieren chicha, chicha, chicha, chicha ron. Las mujeres quieren chicha, las mujeres quieren ron, las mujeres quieren chicha, chicha, chicha, chicha ron. Fulana quiere chicha ron, fulana quiere chicha ron, fulana no tiene chicha ron, chicha, chicha, chicha ron. Venga el coro ahí, ¿cómo sigue? Chicha ron, chicha ron, fulana no quiere chicha ron, chicha, chicha, chicha ron. Está sonando el teléfono, no lo coja. Chicha ron, fulana no quiere chicha ron, chicha, chicha, chicha ron. Bonilla no quiere chicha ron, bonilla no quiere chicha ron, fulana no quiere chicha ron. María lo quiere, chicharrón. Fulana lo quiere, chicharrón. Y Lucy lo quiere, chicharrón. Mamá ya lo quiere, chicharrón. Fulana lo quiere, chicharrón. María lo quiere, chicharrón. Fulana lo quiere, chicharrón. En Colombia lo quiere, chicharrón. Ecuador lo quiere, chicharrón. Fulana lo quiere, chicharrón. Fulana lo quiere, chicharrón. Colombia lo quiere, chicharrón. Panamá lo quiere, chicharrón. Y Cuba lo quiere, chicharrón. Miami lo quiere, chicharrón. De Miami lo quiere, chicharrón. Miami lo quiere, chicharrón. Miami lo quiere, chicharrón. Miami lo quiere, chicharrón. Que Miami lo quiere, chicharrón. Miami lo quiere, chicharrón. Dale mambo, mayone, a ver. Later.